Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno honor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz, soy feliz, reinaremos con nuestro Señor. Señor, cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, con su sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz, soy feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, soy feliz, reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al triunfante y glorioso Jesús. A Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz, soy feliz, reinaremos con nuestro Señor.